Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo están por allí ustedes? Bien, acá estamos, tratando de pasarla bien. Qué bien, me alegro mucho. Contando lo que nos pasa, pero al mismo tiempo... Perdóname, ¿estás comiendo algo? No, para nada. Ah, muy bien. Para nada. Si querés, estoy dispuesto. A lo mejor había adelantado la picadita, ¿viste? No, para nada. Estaba esperando a ver si tengo alguna compañía. La picada en el bolsillo. Sí, acá sí, estamos. Sí, para estamos. Más divertido cuando es en compañía, ¿no? Bueno, a ver, Juan Carlos, yo no sé cuánto te estás metiendo en el caso concreto de Aerolíneas, específico. Hay problemas con los trabajadores, los trabajadores de intercargo tienen problemas con la administración general. Pero parece que ahí hay un conflicto que permite leer otras cosas, ¿no? El gobierno en concreto ayer dio una suerte de ultimátum, dijo, bueno, si no hay una propuesta para el viernes y no hay una conducción concreta, un plan de saneamiento por parte de los trabajadores, la cerramos, tomaremos decisiones, etcétera. Hoy el gobierno echó a 15 empleados de intercargo. No vamos a permitir estos mecanismos de extorsión. Así lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, etcétera, etcétera, diciendo que están haciendo un piquete aéreo los trabajadores. ¿Qué estás viendo en la escena? Insisto, más allá de los pormenores del caso. Sí, francamente creo que es uno de muchos, pero muy especial, un caso de desconocimiento de toda la conceptualización democrática, ¿no? Política y jurídica. Política, la primera, no sé si la principal, pero la primera es el desconocimiento supino del rol del Congreso, que en realidad el gobierno lo viene haciendo desde el inicio, en términos verbales y descalificativos, ¿no? Es un nido de ratas y todo eso. Y además lo viene haciendo en términos prácticos. El Congreso de la Nación, cuando trató la malhadada Ley Bases, que si bien fue mutilada en un 60-70% con el otro 30%, es una ley malhadada, que malhadados los que la votaron, algunos de los cuales ahora se hacen amigables, son de centro derecha y ya no de derecha, pero esa es una ley colonial que compromete, en fin, lo más estratégico de la riqueza nacional. Por eso el establishment en ese caso, en el de esa ley, no aflojó y los obligó a que la voten. Desde todo eso, el gobierno viene desconociendo al Parlamento Nacional. El caso de Aerolíneas, cuando se trató esa ley, el Congreso claramente se opuso a la privatización de Aerolíneas. Lo que está haciendo el gobierno es desconocer la voluntad del Congreso explícita y tratar de o privatizarla o destruirla, ya que tienen esa vocación claramente antiestatal que fue manifiestada por el presidente. Entonces lo que están haciendo es, en primer lugar, desconocer totalmente el rol del Parlamento Nacional. Segundo, hay una manifiesta conducta antisindical que siempre toman algún dirigente sindical como cabeza de turco, en este caso injustamente, porque el dirigente sindical de los trabajadores de Aerolínea no es ningún burócrata, ningún corrupto, es un luchador, pero lo que hay es una cosa contra la organización sindical. Y por último, para hacerla corta, ya la hice muy larga, hay una afirmación de la política de privatización, en este caso de los cielos, en este caso de la aerolínea de bandera, es un pecado, porque ya lo hicieron durante la anterior oleada privatizadora con el menemismo y fue una verdadera catástrofe en términos económicos, jurídicos, porque los famosos exitosos empresarios privados que iban a hacerla una compañía exitosa contra la ineficiencia del Estado, también una consabida frase hecha, terminaron, en fin, terminaron siendo unos vulgares bucaneros que vendieron todo, vendieron la ruta, vendieron los simuladores de vuelo, vendieron valiosísimos inmuebles en Europa y en Estados Unidos y terminaron presos por otros latrocinios en la propia España. Así que, en fin, todo eso implica esta jugada que está haciendo el gobierno. A ver, quiero va la repregunta, pero primero quiero aclarar que una cosa es la discusión por aerolíneas y otra cosa es Intercargo, que es una empresa estatal con los servicios de rampa. Ahora está focalizado el conflicto allí, en Intercargo, pero estamos tratando de agarrar estos ejemplos. Me quedo con algo que vos dijiste, porque parecen ser ariete para ir contra la defensa sindical, digamos, ¿no? Las medidas de fuerza en general. Y voy a volver a eso. Quiero leerte mensajes de Franco Mojeta, que es el ministro de Transporte, respecto a lo que pasó en Intercargo. En Intercargo despidieron a un trabajador porque había hecho también una protesta que había generado una demora, creo que el sábado o hace algunos días. Lo despidieron y frente a ese despido se organiza ayer una asamblea y por esa asamblea hubo demoras. A partir de eso, dice el ministro de Transporte, y insisto, analicemos el caso de Intercargo o eventualmente aerolíneas, no importa, pero pensemos que otro mensaje más, y ahí va la pregunta, después Juan Carlos. Dice Mojeta, los salvajes de APA, es uno de los gremios, ayer mantuvieron encerrados por más de 3 horas en los aviones a más de 1.500 pasajeros para exigir la reincorporación de un empleado de Intercargo que fue despedido el sábado. No solo no vamos a reincorporar a ese irresponsable, sino que hoy identificamos a 15 de los que provocaron la tortura que vivieron ayer los pasajeros y ya están despedidos. Después se suma Francos y Francos dice, bueno, como ya desregulamos todo, los servicios que no quiera cumplir Aerolíneas o Intercargo lo van a cumplir otras empresas y esas van a dejar de existir. Entonces, está claro que el gobierno, va la pregunta, Juan Carlos, está claro que el gobierno azuza estos conflictos porque son conflictos en donde efectivamente hay gente damnificada. Hay, como en cualquier medida de fuerza, hay pasajeros que tienen una demora porque ante la medida de fuerza de los sindicatos es el sentido de la medida de fuerza. Pero frente a la sociedad y sobre todo los medios, hoy estaba leyendo, lo voy a decir, en C5N, que vos decís, bueno, deben tener una mirada un poco más profunda de las cosas, decía concretamente conflictos y demoras y la gente de rehén. Voy a coronar, a cerrar la presentación de la pregunta a Juan Carlos en el marco del cafecito, con esto que pasó en una entrevista que le hace una cronista de TN a un pasajero, y el pasajero evidentemente le toma el pulso a la cronista e invita a ver otra dimensión del asunto. Escuchen lo que pasó. Y que esto sea un papelón, está divino. Los argentinos queremos ser los papeloneros del mundo. Claro. No sé si está haciendo ironía. Ironía total. No sé, ¿vos qué pensás de esto? Yo pienso que es una vergüenza. Buenísimo, buenísimo. Pienso que es una vergüenza. ¿De quién? ¿Vergüenza de quién? Bueno, de los que están originando este paro, porque los tienen a ustedes como... ¿Por qué no van y le hacen una nota a los que están del otro lado? En vez de a nosotros, si lo que vamos a decir no podemos nosotros... pasar del otro lado. Ah, ¿y por qué no? Si vos sos periodista, vos podés pasar. No, sí, sí podés. Llamó policía y sí podés. Vos sos culpable también de esto. Más bueno. Pero sin lugar a dudas. Lo que falta. Yo no me siento culpable, pero si usted cree que somos culpables. Pero obvio, ¿qué querés escuchar de esta gente? Quiero escuchar qué piensan. Pero no, deje de gritarme porque no soy yo la que necesita recibir su enojo. Bueno, se sintió interpelada la cronista. El pasajero le dice, pero pará, ¿por qué no van a preguntar del otro lado a ver cuál es el conflicto? Está diciendo, profundicen en el conflicto, vayan a hacer, a escuchar, o en todo caso, a demandarle explicaciones a quienes están decidiendo esto que genera las medidas de fuerza. Acá ve un problema, Juan Carlos, ve un problema, porque incluso desde este lado, si vos querés, nacional, popular, etcétera, etcétera, hay quien dice, bueno, pero los gremios no se dan cuenta y le hacen el juego al gobierno. Y entonces la pregunta es, pero entonces, ¿qué tendrían que hacer los gremios? No protestar, porque eso de hacerle juego al gobierno, porque la gente está hinchada a las bolas de este tipo de demoras. Ahí veo un problema, y ahí te traslado la pregunta. Sí, no, pero comparto el problema, porque efectivamente hay un problema en la sociedad que logró instalar la derecha, no solo este gobierno, sino anteriores. Los medios de comunicación hegemónicos lograron instalar en una parte de la sociedad que cualquier reclamo sindical, cualquier reclamo de cualquier tipo, vos dijiste bien, obviamente genera dificultades y problemas, y obviamente hay gente que está en ese momento irritada porque está sufriendo las consecuencias, y los medios de comunicación actúan en términos, digamos, de batalla cultural, actúan sobre la sociedad, y una parte de la sociedad lo rechaza. Así que efectivamente hay un problema. De allí que es un desafío, yo diría, la creatividad de las organizaciones sindicales, que tienen la obligación de defender su derecho, porque están queriendo nada más ni nada menos que cerrar las empresas, el Estado, que los va a dejar a todos en la calle, además de lo que implica como pérdida del patrimonio nacional y del servicio público. La otra cuestión es seguir batallando desde todos lados que podamos para que la sociedad comprenda que acá hay una maniobra, porque vos, creo que vos lo dijiste, hay una paradoja total. Quien azuza el conflicto es el gobierno. O sea, el gobierno, en vez, el Ministerio de Trabajo, el gobierno nacional, de tratar de armonizar la situación, o sea, de administrar un conflicto, no sé si la palabra es armonizar, porque no se trata, no existe tal armonización, pero sí de trabajar el conflicto para que encontrarle una solución, el gobierno lo que hace es precisamente azuzarla y llevar a cabo esa campaña ideológica para aislar a los trabajadores y cumplir con su propósito, con cierta aquiescencia de la opinión pública. Bueno, hay una dificultad, efectivamente, tenemos que ver si se puede resolver. A ver, solamente para cerrar, me encantaría que la sigamos en próximos cafecitos. Podría haber un anuncio desde el gobierno en las próximas horas. Y si uno analiza la escena, sale Caputo a decir algo sobre este tema, que no van a permitir la extorsión, sale Patricia Bullrich a hacer denuncias penales, sale Mojeta a decir que torturaron a pasajeros. Bueno, se viene, te lo confirmo, se viene un anuncio de Casa Rosada vinculado a este tema. Pero sí, acá hay algo que excede al conflicto intercargo, al conflicto de aerolíneas, a la manera, me parece a mí, Juan Carlos, desde las distintas maneras de oponerse a este gobierno, de encarar individualmente cada conflicto y no entender la trama, que me parece que está siendo interrogada, ¿no?, en este momento. Sí, ese es un gran problema. Sí, termino. Ese es un gran problema que tiene que ver con la solidaridad entre trabajadores. Así y es. Entre trabajadores y el pueblo. Eso no hay duda. Pero el otro problema muy grave es el de la conculcación de la democracia, el de la restricción de la democracia, porque lo que están haciendo es restringir los derechos sindicales. Vuelvo al inicio de mis palabras, que es la ilusión del Congreso Nacional que se propuso en el caso de Aerolíneas, que no se privatice esto o sea que hay un tema de corrimiento de las libertades públicas y de la propia democracia, que están tratando de naturalizarlo, correr el sentido de la democracia hacia menos democracia y que la sociedad lo admita. Espero que el conjunto de las fuerzas sociales vayan reaccionando en defensa de este derecho elemental, ¿no? Gracias, Juan Carlos, abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio.